for you up. Ahí está. Vámonos, venga de frente. Derecha adelante. Ahí está bien. ¿Qué les pasa? Derecha adelante. Ahí está bien, Javi. ¡Avanza! ¡Avanza!